Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos a un programa más a Voces del Misterio, aquí, en su rojiblanca sintonía, en el 91.6, en Sevilla Fútbol Club Radio, para toda la provincia de Sevilla, para Andalucía, para España y para el mundo. Un programa de hoy que pretendemos que sea toda una revista, todo un monográfico sonoro, en el que vamos a tener casi como tema exclusivo hablar de un suceso, de un evento que tuvo lugar hace 30 años. Posiblemente muchos de vosotros lo recordaréis, otros, por su juventud, tal vez no. Pero si hablamos de Chernóbil, si hablamos de una tragedia nuclear, si hablamos de la ciudad fantasma de Pripyat, ese es sin duda el lugar marcado con un círculo rojo en todos los mapas del mundo. De su historia, de su tragedia, de sus misterios, de los hechos extraños que ocurrieron en torno a él y mucho más, es el programa que hoy propone este equipo que está dispuesto a pasar los próximos 120 minutos hablando de un hecho que esta humanidad jamás debe de olvidar. A mi izquierda, mi compañero Pepe Cabello, que va a ser también otra de las partes importantes de este programa, compañero. Pues sí, buenas noches, José Manuel, buenas noches a los oyentes. Vamos a hablar de un tema complejo, donde hay muchos datos, donde ocurrieron muchas cosas y vamos a dar buena cuenta de ello. José Apolo. Buenas noches, camaradas. El octavo pasajero, o los pasajeros, ya hablaremos de tu disco. Nos hablas de una cronología minuto a minuto prácticamente de lo que ocurrió aquella noche. Pues sí, vamos ahora a diseccionar, digamos, minuto a minuto, cómo se produjo, porque todo el mundo sabe, sí, el resultado final, pero realmente qué fue lo que desencadenó esa tragedia. Ismael Cabeza, que también nos va a hablar de... Buenas noches, compañeros. Pues vamos a hablar de unos personajes, unas personas que no son homenajeados, no se les pone monumentos como a otros, pero que fueron vitales para evitar que la tragedia fuera mayor de lo que fue. Telefónicamente entrará nuestra compañera Ana Garrido, y en la última parte del programa, reducida hoy, hablamos de dos temas principalmente, ese especial, digamos, que estamos dedicando durante los últimos meses a la provincia hermana de Extremadura, y que en este caso, Comunidad Autónoma Extremeña, y que vamos a hablar nada más y nada menos que de fenómenos poltergeist en Extremadura. Y también nuestra compañera Sara Vargas, que nos va a hablar del Santo Custodio, y que también tenemos hoy aquí en estudio, a la que le invito a participar en cualquier momento. Sara, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Pues es la propuesta de esta noche de Voces del Misterio, que como todos sabrán tienen unos medios fantásticos por el que pueden participar. Tienen un correo electrónico que es vocesdelmisterio@gmail.com, vocesdelmisterio@gmail.com. Estamos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en Facebook Voces del Misterio y en Twitter Voces DL Misterio. Ahí todos vuestros comentarios serán atendidos y, ¿por qué no?, también contestados e incluso os invitamos a participar de ello. Ahora comienza nuestro monográfico especial sobre Chernóbil aquí, en Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. ...1986... será una fecha que el planeta Tierra en su memoria histórica jamás podrá olvidar. Junto con las tragedias, desgracias de Hiroshima y Nagasaki o Fukushima en Japón, el nombre de Chernóbil en Ucrania es uno de esos que está marcado para la eternidad por la tragedia del átomo. Una tragedia nuclear que marcará aquel lugar durante los próximos 24.000 años. Sucedió un 26 de abril del año 1986, cuando hizo explosión el reactor número 4 de la central nuclear a la 1 y 23 horas de la madrugada. A partir de ahí, Apolo comienza ese minuto a minuto de esta tragedia que no vamos a olvidar. Pues si nos vamos a ir al que junto a Fukushima, el mayor accidente de la historia, ya de nivel 7. Es un desastre casi dantesco. ¿El máximo nivel que existe cuál es? Pues el nivel 8, 10. 10 que... El 10 que ya sería un desastre de características apocalípticas. El apocalipsis. Faltó poco, ¿eh? Menos de lo que realmente parece. Pues aquel día se trataba de hacer una prueba para simular un corte eléctrico, un aumento súbito de la potencia en el reactor 4 fue la que produjo un sobrecalentamiento del núcleo. Sobrecalentamiento del núcleo que provocó, me imagino, bueno, pues una sucesión, una concatenación de hechos fatales que desembocarían en la tragedia que conocen. Además fue eso, una concatenación de errores, pero desde el principio, que desencadenó en un evento que, imagínate, que la cantidad de materia radioactiva que se liberó fue unas 500 veces la bomba atómica arrojada en Hiroshima. 500 veces la bomba atómica arrojada en Hiroshima. Eso es prácticamente... Es una auténtica barbaridad. Un holocausto. Causando la muerte de 31 personas directamente y la evacuación pues de 116.000 personas en cuestión de días. Porque, Apolo, yo a mis compañeros os invito a participar en cualquier momento, porque la pretensión es hacer de esto, bueno, un debate abierto entre todos. Apolo, Chernóbil era donde estaba la central, pero el pueblo donde, o la localidad donde se había montado toda una pequeña ciudad que vivía por y para la central nuclear era Prípiat. Prípiat, que está a unos pocos kilómetros de la central Chernóbil, la Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, que así es como se llamaba la central nuclear, y era una ciudad que, o sea, muy próxima, unos 3 kilómetros exactamente de la central, y donde vivía la mayoría del personal de la central. Se produce ese ensayo y a mí me ponen nervioso ese tipo de ensayo, Apolo, sobre todo cuando tienen que ver, cuando es China, cuando es Rusia, una central de estas perdidas de las manos de Dios. Hombre, aquí hemos contado ya unas cuantas que hemos estado a pique de un repique como... sí no sé si recordáis el tema de los misiles, de la alerta de misiles, que afortunadamente no respondió un coronel soviético. Sí, y además es que estamos hablando de algo que ocurrió hace 30 años, que la ocultación y el oscurantismo que había. ¿Qué edad teníais hace 30 años? Yo, 8 años. Sara, ¿tú? 8 años. Hay que decirlo. Tú más o menos, bueno, tenías la misma que 10, yo. 16. A 3 años de mi nacimiento. Y bueno, José, que ni había nacido, por ejemplo, pero aquello fue especialmente intenso. Yo no sé si os acordáis, porque, bueno, en este país nuestro, pues prácticamente seguíamos teniendo una cadena de televisión o dos cadenas de televisión. Ya iba la cosa más modernita, pero tampoco era para tirar cohete. Y cuando se interrumpieron las noticias, cuando se interrumpía la programación normal y salía informativo especial, tú decías, algo ha pasado. Te acordabas inmediatamente del 23F. No fallaba, decía, otro sí, golpe de Estado. Por desgracia también había muchas noticias de atentados de ETA por aquella época, que es verdad que cortaba muchas veces. Entonces, claro, de hecho yo tenía 8 años y yo lo recuerdo. Es de las cosas que recuerdo de haber visto y de que se me quedaron grabados, porque claro, las imágenes y tanto, y el desastre que pasó es que se queda grabado. Durante una noche intensa. Se estuvo pendiente del aire. ¿De dónde iba a venir el aire por si iba a traer la nube radiactiva? De hecho, llegó incluso a la zona de la Costa Azul. Llegó a toda Europa. Claro. Lo que pasa, fíjate que lo curioso, dependiendo de los niveles, lo curioso del desastre de la central nuclear de Chernóbil es que nadie se enteró hasta que una central en Suecia, en la otra punta, haciendo una diagonal, haciendo una comprobación de rutina, dijo, uy, qué valores más altos. De los trajes de los técnicos. Claro. En la central esta nuclear de Suecia empezaron a comprobar los niveles de radioactividad que tenía el traje propio que llevaban. Los uniformes y de personal. Sí. Y se dieron cuenta de que tenía unos niveles que ¿pero esto qué es? Los trajes en las centrales nucleares obligan a tener una pequeña placa que va recogiendo toda la radioactividad que va pasando ese técnico, ese trabajador, en su jornada laboral. Va cambiando de color un poco la chapita. Y después, con un reactivo. En los hospitales también están, se llaman los dosímetros. Y fue lo que marcó un poco la alerta, porque no era normal. A pesar de todo, no se dieron cuenta por esas chapitas, sino por los medidores que están repartidos por toda Europa, claro, por toda parte. Nos podemos hacer una idea. Si en Suecia saltaron los medidores, imaginaos en la zona cero lo que pudo ser aquello. Fíjate, claro, que las autoridades soviéticas no abrieron el pico. No. A mí por eso muchas veces os comento que en China, que no es que yo las tenga tomadas con China, yo tengo muy buenos amigos chinos, pero las cosas que no pasarán allí, que no nos enteramos en un país tan grande. Entonces es curioso porque las autoridades soviéticas no hablaron, ¿no? Hablaron ya forzadas, que dio Gorbachev su discurso ya. La verdad que el discurso que dio fue bastante claro y... Mijail Gorbachev no se caracterizaba por andar con tonterías. Reconoció todo lo que había ocurrido, pero es que pensá que, menos mal que se pudo controlar el que no llegara a los otros reactores. Es que a día de hoy podríamos estar hablando de que Europa habría quedado pues inhabitable. Actualmente la zona inhabitable sigue siendo Pripia. Hemos visto recientemente imágenes donde la naturaleza ha tomado lo que originalmente era suyo, es decir, animales como lobos pastando por medio de las calles, los edificios prácticamente son bosques verticales porque ha crecido ya la vegetación, pero la zona de seguridad, si uno quiere visitarlo allí, y mira que hay turismo extremo que se dedican a entrar precisamente, que hay que decirlo, entrar en Pripyat no es peligroso. Es peligroso estar mucho tiempo dentro, pero como entrar y salir puedes hacerlo, ¿no? ¿Qué área es la que ocupaba, lo que ocupa de momento esa área de exclusión? La exclusión son 30 kilómetros alrededor. 30 kilómetros, que hay que decir que últimamente, bueno, últimamente, meses después incluso de la catástrofe, ya se dejaron de respetar por parte de muchos de los habitantes de Pripyat, no, pero sí de los pueblos más cercanos, fuera de lo que era la zona 00. Personas que no aceptaban irse fuera de su tierra, porque ¿cómo comprendes o cómo le explicas a alguien que hay algo que no ven, que no huelen, que no tocan y que puede matarte? Esas personas mayores no podían entender eso. Si las ovejas pastaban, la hierba seguía verde, allí se podía vivir. Hay dos detalles que son muy curiosos. El primero era la lluvia invisible, le decían, y era que la noche que estalla el reactor, había quien se asomaba a los balcones de su casa y notaban como si estuviera lloviendo. Incluso en el paladar tenías un sabor metálico. Y decían, ¿esto qué es? Eso era la lluvia atómica, ni más ni menos. Y luego, con el paso de los meses, las personas que se quedaron allí, que se negaban a abandonar sus tierras, seguían plantando, recolectando hortalizas, tomate, y surgió un tipo de tomate que le decían el tomate del corazón negro, porque tú le abrías, y tal y como lo abrías el centro, tenía como una castaña dentro de color negro. Es la radiación que estaba siendo absorbida, y aún así lo consumían. Hay algunos, si no le mató ni Hitler, ni Stalin, ni... me va a matar esto. ¿Cómo sigue esa secuencia cronológica, Apolo? Pues, si quiere, vamos a dar algunos datos así técnicos de lo que era la planta. Tenía cuatro reactores con capacidad para producir 1000 megavatios cada uno. Y ya decir que el diseño de los reactores no cumplía con ninguno de los requisitos de seguridad que por entonces ya se imponían en las centrales nucleares de Occidente. Esa. Pues bien, los reactores 1 y 2 carecían de edificio de contención. Y los 3 y 4 se hallaban dentro de lo que se llama el blindaje biológico superior, que son unas capas de material. Pero que tampoco podemos decir que tuviera las medidas de seguridad correctas y las exigidas. Ya se estaban utilizando ya en Occidente otros estándares superiores. Ya te digo, no tenía. ¿Cuántas centrales, como dato que pregunto, que evidentemente no tienes por qué conocerlo, cuántas centrales como Chernóbil había o hay en Rusia? Muchas. Había muchas. Demasiadas, ¿no? ¿Y siguen funcionando? ¿Sigue operativa o a raíz de aquello? Sí, incluso la propia central nuclear de Chernóbil no paró su actividad con la catástrofe. Hasta el año 2000 siguió generando energía. Hay que decir que los reactores 4 y 5 estaban en construcción, el 4 estaba a punto de funcionar, el 5 quedó esa chimenea gigante, que hoy, si la vemos desde arriba, está copada por árboles dentro, esa chimenea de para enfriar el reactor. Y realmente había un plan ambicioso por parte de la antigua Unión Soviética para copar de energía todas las ciudades importantes. Hay que decir que Chernóbil está apenas a 130 kilómetros de Kiev. De Kiev. Y fue la primera demandante de energía de Chernóbil esa noche de la catástrofe. Y quizá, ahora lo veremos, a lo mejor una de las responsables. Pero es verdad que había mucha cantidad. ¿Dónde es donde está? Pues Donetsk queda a unas 12 horas y pico de viaje. Ah, está lejos. ¿Apolo? Pues decir, vamos a hablar del combustible nuclear. Pues tenía un inmenso cilindro de grafito de 1.700 toneladas, con 1.661 tubos metálicos que resistían la presión y alojaban 190 toneladas de dióxido de uranio. Es una cosa bastante considerable. ¿Cómo se produce esa reacción, Apolo? ¿Se paran los generadores? ¿Vamos a hacer una prueba? ¿Vamos a parar esto? El equipo que operaba aquel sábado 26 de abril en Chernóbil se propuso realizar una prueba así con la intención de aumentar la seguridad del reactor. Paradójicamente es eso. Bueno, yo estaría seguro de que aquello iba a funcionar, vamos. Si no, es que debería me imagino que no paran. Es que debería de haber funcionado. Era lo que ponía en los manuales. Para ello deberían de averiguar cuánto tiempo continuaría generando la energía eléctrica la turbina a vapor después de una pérdida de suministro. ¿Pero era la primera vez que se paraba? ¿No lo habían hecho nunca? Es que la cosa no era pararlo. Era bajar lo suficientemente de la potencia para que probar un poco. Ponerlo un poco al límite, al límite, claro. No es llegar a apagarlo. La curva de caída de la energía una vez que se apaga el reactor, ¿cuánto tiempo iba decayendo ese pico de energía? Que en principio eso es rutinario, en principio eso no debería haber generado ningún problema. De hecho, los empleados del turno de mañana eran los que habían sido instruidos para ir con el procedimiento que se iba a seguir. Estaba en principio todo controlado. Era un equipo además cualificado. El problema viene que la otra planta de energía, de la de Kiev, tiene un problema. Y entonces, pues solicitan a la central de Chernóbil, que no bajen ellos la potencia, porque si no, no iban a poder a garantizar suministro de energía a Kiev. Exactamente, que tenían que aplazar un poco la prueba. El director de Chernóbil pues aceptó, y a las 23 y 4 de la noche el controlador ya de Kiev ya permitió el que ya se empezara, ya habían solucionado el problema. Este retraso, imaginaros que tuvo unas consecuencias tremendas, porque los empleados del túnel mañana, entre otras cosas, ya no estaban. Los de tarde estaban a punto de salir. Y le tocó... al turno de noche. Al turno de noche. Le tocó bailar con la más fea. Este solamente tendría que haber monitoreado los restos de calor de la, generados por la prueba. Pues nada, ellos tuvieron que realizar el experimento. Alexander Akimov, que era el jefe del turno de noche, y Leonid Toptunov, que era el encargado de operacional de reactor, ellos fueron los que llevarían a cabo la prueba. Dos personas encargados de toda esa responsabilidad. Pues el programa establecía una reducción de potencia del reactor 4 a un nivel entre 700 y 1000 megavatios, y al que se llegó a las 005 del 26 de abril. El problema es que la potencia continuó disminuyendo sin intervención alguna del operador, y ya con la potencia sobre los 500 megavatios, pues ya se estaba produciendo un fenómeno que se llama el envenenamiento por xenón, que es una reacción química, y Toptunov insertó por error las barras de control demasiado rápido. La combinación esta de factores provocó que la potencia cayera a 30 megavatios. Esto era alrededor de un 5% de la estipulada como segura. Imagínate ya a qué nivel estaba ya llegando la configuración del reactor. Pues la sala de control pues empezó a pitar por todos sitios las señales de emergencia. Entre las 0035 y las 045, las alarmas sobre parámetros así termohidráulicos, de la temperatura del agua, se ignoraron. Al parecer, fue con el objeto de mantener el nivel de potencia. Pues bien, cuando finalmente se logró el nivel de potencia de 200 megavatios, se reanudó ya la preparación para el experimento. O sea que con todos los problemas que tuvieron y ya eso, los tíos siguieron. Bueno, pues como parte así del plan, a la 1 y 5 se activaron las bombas de agua adicionales y aumentando el caudal de agua. Todo, en principio iba funcionando todo bien. Sí, ¿no? Pero se estaba formando, digamos, una combinación de las que te va a salir al final el premio gordo. A las 1 y 23 y 40 segundos la computadora Scala registró el inicio de un apagado de emergencia del reactor y que desencadenaría la explosión. La señal que registró era manual, no fue nada automatizado. Cuando dices manual, fue alguien el que pulsó, no fue una reacción automatizada de lo que es la computadora del sistema. La señal era claramente manual. Pues empezaron a oírse fuertes ruidos y una explosión que causada por una nube de hidrógeno que hizo la tapa del reactor de 2000 toneladas. 2000 toneladas salieron volando literalmente. Observadores así externos que fuera de la central vieron bultos así incendiados, chispas que eran eyectados desde el reactor y cayendo sobre la sala de máquina. ¿Qué pasó después? Pues minutos después, los bomberos militares asignados a que estaban a la central estaban en camino y pretendían controlar aquello rápidamente. Y lo que iban era prácticamente a... Aquello era combustible nuclear. ¿Se sabe cuántas toneladas de combustible nuclear liberó? Bueno, el combustible nuclear eran 190 toneladas, no sé el dato, si quieres te lo miro ahora en un momento, eran creo unas 190 toneladas de Exactamente, de dióxido de uranio. ¿Y os imagináis el ruido de ese reactor antes de estallar? Esos chirridos metálicos dentro, porque para el que no lo sepa, eso es una esfera, si la vemos desde arriba es una esfera gigante, con cientos de barras metidas que se van regulando con el agua. Esa barra retorciéndose con la temperatura dentro porque no le llegaba el agua. Claro, fundiéndose. Antes de saltar por los aires y volar esas 2.000 toneladas de tapa de hormigón. Es que 2.000 toneladas son muchísimas toneladas. Son muchas toneladas, sí. Pues a partir de ahí, el comportamiento heroico de los bomberos durante las 3 horas, pues evitó que el fuego se extendiera al resto de la central. Tuvieron que pedir ayuda también a los bomberos de Kiev. Y el jefe de turno de noche, Yuri Batasarov, él quiso apagar el reactor, pero el ingeniero jefe, Nikolai Fomin, este no se le permitió. Se les dieron a los operadores máscaras de gas y tabletas de yoduro de potasio y se les ordenó seguir trabajando. ¿Cómo acabaron? Me imagino que... Pues... Vamos así. Ahora te voy a dar los datos de cómo acabaron. En poco tiempo, porque a ese nivel de radioactividad poco pudo soportarlo el cuerpo humano. Pues a las 5 de la mañana te voy a dar los datos de los Röntgens, que es la medida. Uh-huh. A las 5 de la mañana, Badasarov decidió por sí mismo ya apagar el reactor. Y dejando ya ahí solo a quienes operaban los sistemas de refrigeración de emergencia. Bueno, los niveles de radiación en las zonas así más afectadas del edificio se estimaron en 5,6 Röntgens por segundo, lo que equivale a 20.000 Röntgens por hora. Tradúcelo a un nivel normal para que todos lo entendamos. Una dosis letal es alrededor de 100 Röntgens por hora. O sea, se llegó a 20.000. O sea, que prácticamente eso te mataba todas las células de tu cuerpo en un ratito. Así, te freía, literalmente. ¿En minutos? No. Se organiza una evacuación. ¿Cómo se procede en esta situación, Apolo? La evacuación fue poco más tarde de lo que se debió, porque de momento todo el afán estaba en que la cosa no se expandiera. Una de las causas que también fue tan definitiva para los trabajadores de allí es que un dosímetro que había allí, que era capaz de medir hasta los 1.000 Röntgens por segundo, quedó enterrado en los escombros. Los demás solamente tenían una capacidad de 3,6 Röntgens por hora. O sea que estaban las agujas en el tope. Y ellos allí, algunos creyeron que, dice, bueno... Está en el tope, pero... Pero bueno, andará por ahí. No sabía la vuelta que hubiera dado eso, si tuviera. Pues en algunos sitios pues se llegaban a los 30.000. ¡Qué barbaridad! A los 30.000. Akimov se quedó allí con los demás operadores en el edificio de reactor hasta la mañana tratando de bombear agua al reactor. O sea, él se... Digamos que... Que además, luego... Vamos a ver que precisamente el echarle tanta agua al reactor, en principio, claro, evitó que se desmadrara aquello más de lo que se desmadró, pero fue en cierto modo contraproducente porque luego pudo provocar una catástrofe mayor. Pero luego lo veremos. Y fijaos que después, cuando uno se lee esos dossiers que sacó después la Unión Soviética hablando del reactor, de lo que había ocurrido, de lo que se creía que había ocurrido dentro, se calcula que tan solo por 10 segundos, si 10 segundos antes se hubiera pulsado ese botón para refrigerar el reactor, lo hubieran podido contener. 10 segundos. No, salvo Fukushima, Apolo, no hay constancia de una tragedia similar, ¿no? De ese nivel no. Hubo incidentes nucleares como el de Sellafield, Harrisburg, pero de nivel 7 solamente ha sido Fukushima y Chernobyl. Se organiza la evacuación de Pripyat. Fue una cosa rápida, porque yo recuerdo que las imágenes que nos mostraban por televisión, aquellos antiguos camiones de la Unión Soviética, sacaron a la población lo más rápidamente posible. En cuestión de horas estaba aquello desalojado, y ya un primer acercamiento en helicóptero ya pues evidenció ya la magnitud de aquello. El núcleo estaba expuesto a la atmósfera, el grafito ardiendo, y la temperatura alcanzaba los 2500 grados. 2500. Y en Pripyat, la tarde ya del 26 de abril, la radiación era unas 600.000 veces la del fondo natural. O sea, la radiactividad normal que hay en cualquier, sí, en cualquier sitio, ambiente natural tolerable por el cuerpo humano, pues era 600.000 veces superior. Ah, me imagino, Pepe, que a Kiev llegaría aquella nube radioactiva, porque... Sí, lo que pasa es que la pared de contención, no dentro del reactor, sino en la mente, los políticos de la época, era el salir de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética. Por lo tanto, la nube, por supuesto, que llegó a Kiev y a otras muchas ciudades, pero nadie se enteró de nada. Solo cuando llegó a los demás países, ya no hubo más remedio que reconocer la tragedia. ¿Cómo sigue la cronología, Apolo, de esa jornada, pues, fatal? Ya a aquellas alturas de la tarde, el nivel de radioactividad en la base de la central era de 2.080 röntgens por segundo. Ya eso era una auténtica barbaridad. La evacuación fue masiva ya 36 horas después. Tardó 3 horas en hacerse. Y varios helicópteros del Ejército Rojo comenzaron a arrojar sobre el núcleo pues una mezcla de materiales, así que era arena, estabilizadores, arcilla, más que nada, plomo, dolomita. Bueno, pues al finalizar las sesiones, ya el 13 de mayo, se habían realizado 1.800 vuelos y arrojar al núcleo unas 5.000 toneladas de materiales. Pues bien, más tarde se comprobaría de que ninguna había dado en el blanco. Es más, lo que hizo fue destruir más lo que quedaba la estructura original del blindaje. Como biológico. Que fue más perjudicial que beneficioso. Y bueno, también me imagino que las personas que iban pilotando esos helicópteros acabarían de muy mala forma. Pues imagínate, a los niveles de radiactividad que se estaba... Hay un cámara de televisión, Apolo, de la televisión estatal. Allí en la Unión Soviética todo era estatal, evidentemente. Y creo que duró vivo 2 días. O sea, y los helicópteros, tal y como tomaban tierra, los mandaban directamente a una zona de desguace, porque había incluso aparatos que no volvían a volar del daño que le había hecho la radioactividad a los motores. Hay incluso un vídeo de un Mi-8, creo que era, no sé qué tipo de helicóptero, que en uno de estos desplazamientos tocó con unos cables y sufrió un accidente, porque claro, tampoco creo yo que las condiciones del piloto que ha estado, tampoco, yo creo que ya tendría que tener cierto tipo de, sí, de problema, afectado, afectación, evidentemente. Claro. Luego nos vas a hablar tú de los liquidadores, creo. Sí. Y los liquidadores tuvieron un papel tristemente heroico, pero nos vas a hablar de ellos más tarde. Apolo. Pues se comenzó entonces la construcción de un túnel por parte del ejército soviético, y fue excavado por jóvenes entre 20 y 30 años, gente que obviamente sabía además lo que iba a ocurrir, sabía que se estaban enfrentando, era su último trabajo como soldado, pero este túnel para la refrigeración jamás se llegó a utilizar, para colmo. Lo que se hizo para nada. Para nada, finalmente se le introdujo hormigón, entonces, para afianzar el terreno y evitar que el núcleo pues avanzara a... ¿Cuánto esfuerzo baldío, no? El desconocimiento, al fin y al cabo, porque... O sea, ¿cuánto esfuerzo baldío realmente hay en todo esto y qué despropósito, no? ¿Qué agua apaga un fuego de 2.800 grados? No, sobre todo cuando tienes un combustible radiactivo que está en plena ignición. Yo no sé qué es lo que hay que hacer, evidentemente. En Fukushima, de hecho, no se apaga y tiene el mar al lado. Sí, sí. Y ya de por sí, en un espacio controlado, cuando el reactor está perfectamente, tarda horas, casi días, en conseguir apagarse completamente el reactor. ¿Cuánto tardó en apagarse el reactor, Apolo? Pues duró unos cuantos de días. No te puedo decir ahora mismo, no tengo el dato aquí exactamente, pero que fueron días. Fueron días. Tremendo. van pasando los días y... Y llega... ¿Cómo se informa? ¿Qué es lo que hacen? Y ¿qué línea de actuación tienen? Lo que tú has comentado, nadie sabía qué era lo que había ocurrido y la alarma salta en Suecia. Formask, en la central de Formask. Efectivamente. Pues allí se encontraron partículas radioactivas en la ropa de los trabajadores y ya investigaron para ver de dónde era eso. Determinaron que era de una zona fronteriza entre Ucrania y Bielorrusia. Esto te vas acercando, ¿no? Vas pidiendo información a otras centrales y a medida que vas haciendo el valor más alto es que te vas acercando al sitio. Y por los cálculos del viento, y ya se llegó la noche del 28 de abril durante una emisión de un programa de noticias, el presentador allí leyó un escueto comunicado: ha ocurrido un accidente en la central de energía de Chernóbil y uno de los reactores resultó dañado. Están tomándose medidas para eliminar la consecuencia del accidente. Se está asistiendo a las personas afectadas. Se ha designado una comisión de gobierno. Esa fue la noticia que se dio. La televisión soviética. Bueno, pues... Los dirigentes habían tomado la decisión política de no dar más información. Lo que pasa es que ya el 14 de mayo, Mijaíl Gorbachov pues ya decidió leer ya un extenso comunicado. Sincero, porque él, como hemos dicho antes, sí, era un tío, ya es un dio tío sincero. Ya dio pelos y señales de lo que había ocurrido, y esto dio como lugar a que la radiación pues de aquel accidente se extendiera prácticamente terrible por toda Europa. Terrible. Yo tuve la oportunidad de escribir sobre ello en uno de mis libros, en Las lágrimas del tiempo, que sabéis que es un libro que va de tragedias y de hechos desastrosos para la humanidad, y contacté con una asociación, en este caso, que se trae a niños ucranianos aquí a España, y te contaban auténticas barbaridades, cómo familias enteras habían quedado rotas precisamente por lo que nos va a contar Ismael dentro de un ratito, por esos liquidadores que actuaron tratando de evitar consecuencias mayores. Sirvió a lo largo del año fueron casi 1 millón de liquidadores, creo, los que actuaron. 800.000. Sí, exacto, sí. Porque no, la cifra exacta tú sabes que... Nunca te la van a dar, y más de la antigua Unión Soviética. Apolo, ¿qué se queda en el tintero de esta cronología? Pues finalmente pues se pudo controlar, se le hizo a la central lo que fue el famoso sarcófago. Sarcófago que está valorado en 4.000 millones de euros. Bueno, ese el que se está haciendo ahora, que es el segundo, sí. El primero con el tiempo, la nieve, la propia radiación de la zona, de la central y todo eso, se deterioró y ha habido que creo que es para el año que viene, ¿no? El primero tiene una vida útil de 30 años, que acaba en 2 días. Y en 2 días. Y el segundo tiene una vida útil de 100. Bueno. Pues habrá que hacerle, como eso va a durar unos cuantos miles de años. Haremos un seguimiento. 24.000 años. 24.000 años, efectivamente, que es lo que tarda en descomponerse el elemento más radiactivo, el plutonio, que creo que es plutonio en una de sus variedades. Sabéis que eso lo indica un número. Y 24.000 años, que es lo que va a tardar aquello en decir hasta aquí hemos llegado. Con lo cual, bueno, yo no sé si es la mala cabeza del hombre. Yo no sé si es como ocurrió en 1912 con el Titanic, subestimar el poder que tiene nuestra tecnología, o simplemente es que se hicieron las cosas muy mal, que también yo creo que fue una combinación de factores fatal que dio como resultado pues esta terrible tragedia. Pero algo que hemos vuelto a repetir en Fukushima, o sea, que ya con más tecnología y todo pues se vuelve a repetir. Quizás es un tanto diferente, pero porque lo provocó evidentemente un terremoto. De eso, imagínate una central que esté en San Francisco, en plena falla de San Andrés. Si ocurre un terremoto, por muchas medidas de seguridad que tenga la central nuclear, poquito se le puede hacer. Pero sí es verdad que es verdad, que el valga la redundancia, que el ser humano tiende muchas veces a sobrevalorar sus propias capacidades. Seguimos con este especial que estamos haciendo de Chernóbil aquí, en Voces del Misterio, y a vuelta de página seguimos con Pepe Cabello. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Ismael, seguimos en Chernóbil, seguimos en Pripyat, seguimos programa magníficamente ambientado por nuestro compañero Eduardo Castro, y cosa que le agradecemos. Y fíjate que hay algo que fue bastante llamativo en todos aquellos días que vivimos, en aquellas horas trágicas que se vivió. Los que nacimos, Pepe. Pero fíjate qué curioso que quizás el héroe de aquella jornada no fue Mijaíl Gorbachev, ni fue el que estaba en su casa tan tranquilo diciendo, oye, darnos más energía para Kiev. Fueron los liquidadores, aquellos que, héroes anónimos totalmente. Héroes anónimos que sí es cierto que en principio ellos fueron sin saber a lo que se estaban exponiendo, eso es cierto, pero que incluso una vez que ya se sabía, ellos hicieron una labor inmensa para evitar que la catástrofe fuera más. Se estima, como hemos hablado antes, que entre 600.000 y 800.000, estamos hablando de una cantidad que bueno, estamos hablando de una cantidad ingente, tremenda, de personas que poco a poco, paulatinamente, día a día, iban allí, hacían un solo turno de trabajo, que con ese solo turno te decían, vas allí, echa 8 horas y ya no hacen la mili. Bueno, allí sabéis que la mili era un tanto larga, ¿no? Vamos, ni la mili. Ya no hacen la mili, ya te licenciamos, que no hay problema, ¿eh? De verdad. Claro, había jóvenes que decían, venga, de cabeza, por mucho que sea aquello, lo que ellos no sabían es que en esas horitas que pasaban allí, prácticamente lo que te daban eran el pasaporte. Claro, dicen que de la explosión, del accidente en sí, solo fallecieron 62 personas, creo que fue, de lo que es de la explosión en sí. Pero claro, luego, como estamos hablando, llegaron bomberos, llegaron ingenieros, policías, médicos y muchos jóvenes, como tú dices, que iban allí un poco pues a colaborar, pero que tampoco sabían realmente lo que ocurría. Claro, ellos llegaron con unas medidas de seguridad ínfimas. Les dieron una escafandra, unos trajes de goma, que sí, que a lo mejor el contacto directo se lo evitaban, pero la radiación se la estaban comiendo entera y estuvieron allí durante un tiempo, por supuesto, desaconsejable, hasta que lograron determinar el nivel de radiación y lograron calcular aproximadamente cuánto tiempo podían estar aproximadamente, porque tampoco aquello era un descontrol. Eso era por vidómetro. Claro, ¿no? Aquello, o sea, era lo que duraba la gente viva. Decía, estás allí 48 horas, ha caído claro. No pueden estar 48 horas, es ahora 36, venga. Pero incluso ellos ya por lo menos tenían una, sabían más o menos lo que iban, pero si no me equivoco, antes ya hubo otras personas, los mismos bomberos, ¿no? Ya estuvieron encargados de la tarea de echar agua y demás, ¿no? Claro, sí, sí, los bomberos fueron los que, lo que ocurre eso, esto es como tú dices, como el pajarito que metían en las minas para ver si el gas, si había, mientras que el pajarito se moviera iba bien, iba bien. Y se empezaba a quedar atontado. Asómate tú que a mí me da la risa. Claro, claro, es duro, pero es así. Al principio lo harían un poco así, el tiempo que duraran. El bombero iba sin protección, el bombero iba como a sí, sí, claro, el fuego. El primero que llega ahí no sabían absolutamente nada. De hecho, los que iban muriendo ya, una vez que ya sabían lo que había y tal, los enterraban en féretros de plomo, porque el cuerpo, pese a estar muerto, seguía emitiendo radiación. No los podían enterrar así como así. Pero y aquello, incinerarlo, me imagino que tampoco era la mejor idea. No, los aislaban, claro, incinerarlo, es que de hecho... Sigue metiendo la... Los átomos siguen de la misma radioactividad. Es que de hecho, y ahí viene el tema del agua, lo que hicieron de echar tanta agua, el agua lo que hacía al llegar al lugar, a la zona cero, digamos, es evaporarse. Lo que formaba era una nube y esa nube ya podía ir para cualquier lado de la atmósfera. A cualquier sitio. Entonces, claro, había que echar evidentemente agua porque tenían que controlar aquello, pero hasta cierto punto fue contraproducente. De hecho, bueno, aparte de las enfermedades, ya no solo los que murieron, sino las enfermedades que posteriormente, tanto a los liquidadores como a la población de Pripyat y alrededores, pues los casos de cáncer de tiroides, de todo, de afecciones coronarias, hepáticas, renales, bueno, y de malformaciones de los niños que nacieron posteriormente, todo eso lo conocemos de más. Yo lo que me gustaría comentar es, porque ya no solo los liquidadores, sino que hay una historia bastante menos conocida que yo creo que es muy importante, y de hecho cuando me puse a buscar información sobre esto, comprobé que en español hay muy poca información, es algo bastante poco conocido. Cuando todo esto ocurrió, la catástrofe que todos conocemos, llegaron a un punto en el que se dieron cuenta de que lo que tenían que hacer, pues básicamente, era bloquear el foco de radiación y el fuego. Para que no se extendiera el desastre. Claro, durante esa tarea los ingenieros se dieron cuenta de que había un problema, y es que el reactor tenía una serie de piscinas en dos niveles más abajo y de conductos en los que estaban destinadas precisamente a refrigerar, que es lo que estábamos hablando antes, que si hubieran pulsado en su momento el botoncito unos segundos antes, hubieran evitado la catástrofe. 10 segundos, ¿no, Pepe? Eso determina el informe. Decía que unos 10 segundos era la variable. Por si acaso no vamos a hacer prueba. No, pues 10 segundos no son 12, ¿no? Y vamos a estar aquí reventando reactores. Bueno, pues la mezcla del agua que echaron, que cayó, terminó llegando a esas piscinas que había dos niveles más abajo. La combinación de el material radiactivo que se estaba fundiendo en el reactor y que estaba cayendo, esa mezcla, que se estima que era que se unía a unos 1600 grados centígrados, la combinación de todo esto daba origen a un material conocido como el corio. El corio es un material radiactivo que tiene unas propiedades parecidas a la lava. ¿Qué ocurre? Que este material lo que hace es empezar a corroerlo todo. Y el problema era que si este material llegaba a las piscinas de agua que había abajo, la explosión que hubiera provocado hubiera sido, la primera explosión hubiera sido una tontería al lado de esto. Se estima, de hecho, hay estimaciones que dicen que si eso hubiera llegado a explotar, podría haber llegado a dejar inhabitable Europa entera. Lo que a mí me resulta curioso es que hubiera tanto desconocimiento, ¿verdad? Aunque lo comentemos aquí en un tono un tanto desahogado por nuestra parte, el decir vamos a mandar allí una persona 48 horas a ver lo que aguanta, es un poco mandar a la gente al tuntún, a voleo, a decir a ver cuánto dura. No debería haber estado esto un poquito más medido. Y las 48 horas fueron muchas, si no me equivoco, porque los turnos eran... No, los turnos eran de 6 horas, incluso los primeros fueron de 5 minutos. Las personas, exactamente, los que salían al principio eran... Entraban y salían, sí, entraban y salían. Los primeros eran 5 minutos, ella le pedían, ella una pala, de lo que sea, una sola pala, y volvé. Claro. Eso era lo que les pedían, 5 minutos. Es que eso, nivel de Röntgen, eso sí. Es que te fríen. Sí, literalmente. Sí, literal. Es que te matan todas las células de tu cuerpo, así. Literalmente. Bueno, pues resulta que, claro, al descubrir el tema de las piscinas, del corio y de la que se estaba formando, que ya no es solo lo que había, sino lo que podía llegar, determinaron que esas piscinas había que vaciarlas. Esas piscinas se podrían haber vaciado de forma muy fácil, porque el ordenador Scala, que comentaste tú antes, que es el que controlaba la central, tenía la forma de pulsar un botón, iba quitar tapón, vamos. Exacto, simplemente el agua se iba a un reservorio que había de seguridad y ya se evitaba cualquier ¿Y problema. ¿Qué haces con esa agua? No, el problema es que no había forma de evacuarlo porque el ordenador Scala no funcionaba. Claro, lógico. Entonces llegaron a la determinación de que tenía que ir alguien allí a quitar tapón. Efectivamente, abrir las valvas. ¿Qué ese agua? Pues de eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahora. Claro, los dos primeros dijeron, bueno, ¿quién va a ir a esa piscina? Porque esto hay que desbloquearlo para evitar la catástrofe. Imagínate, ¿quién? Sabiendo a lo que va. Nadie querría, me imagino. Pues sí. Bueno, hombre, había rusos de estos que pues, sienten la madre patria. Esos son, que evidentemente esos son los héroes de los que quiero hablar porque fueron... Mira que hubo pero ocho. Es terrible la negación que se ven en ese tipo de situaciones, ¿eh? Hubo 800.000 liquidadores aproximadamente. Pues fueron tres hombres, los que evitaron la catástrofe gorda. Tres. Te explico. Los dos primeros que se ofrecieron voluntarios fueron Alexei Ananenko y Valery Bespalov. Ananenko era uno de los ingenieros que había diseñado aquello. Era de los pocos que sabía dónde estaban situadas las válvulas de escape que tenían que abrir para evacuar el agua. Digamos que no es que estuviera obligado a ir, pero él dijo, ¿quién iba a ir mejor que yo si yo sé dónde están estas válvulas? Él se presentó voluntario. Bueno, este hombre estaba casado y tenía un niño. Pero es que Valery Bespalov, que era otro de los ingenieros de la central, también se presentó voluntario para ir, y este hombre igual, estaba casado, tenía tres hijos, y los dos anegadamente dijeron que iban a la piscina. La responsabilidad y... Luego se apuntó un tercer miembro de esta triste pero tan importante expedición, que bueno, fue un chaval que trabajaba allí pero que no estaba cualificado. Realmente no era ingeniero, no era nada de esto, era Boris Baranov. Y Boris Baranov se apuntó, bueno, era un chico, se ha contado que era un chico que no tenía familia, que era un solitario y tal, pero bueno, no tenga familia, por muy solitario que sea, tienes que tener una voluntad de hierro para prestarte a esa misión suicida. Sabes que te juega, que no vas a salir de allí, ¿no? Claro, la función de Baranov era simple y llanamente sostener la linterna, el foco de luz, para que Ananenko y Bespalov llegaran a las válvulas y las abrieran. De estos tres personajes cuentan unas cosas que parecen increíbles. Dice que a media mañana Ananenko, Bespalov y Baranov se tomaron un chupito de vodka. Esto es, lo cuentan quienes estuvieron allí, quienes los vieron. Tú sabes cómo son los rusos. Ellos se tomaron su chupito de vodka y se dirigieron a cumplir su misión. Cogieron su caja de herramientas y echaron a andar hacia la lava radiactiva y hacia las piscinas. Quienes los vieron dicen que los 1200 metros aproximadamente que tuvieron que recorrer iban hablando. Imagino que también en esos momentos de tensión y de nervios, pues intenta normalizar hasta cierto punto las cosas. Cuentan que iban hablando de sus hijos, de cómo te va, de cómo está, de hace mucho que no te veo, unas cosas, una conversación que es un poco... Eso mientras entraban en este reactor. Bueno, pues vamos a ver, tenemos que hacer esto, iban hablando, pero de una forma totalmente tranquila, hasta cierto punto, claro. Tú vas a la válvula de la derecha, yo voy a la válvula de la izquierda, cada uno iba contando lo que iban a hacer. Incluso cuentan, efectivamente, que ellos, mientras que iban caminando, iban viendo, lógicamente, y esto sí es algo puramente la reacción de la radioactividad, que la piel, ya a medida que se iban acercando, se le iba oscureciendo. Ellos iban notando, imaginaos lo que puede pasar por la mente de una persona que sabe a lo que va, pero que empieza a ver cómo cómo la piel le va cambiando, se le empieza a oscurecer, que la cabeza no tenían lucidez en algunos momentos, se notaban, claro, imagínate, que la lengua, con lo que hablamos antes, que la lengua metálica, una sensación, realmente sabían que se estaban muriendo. Ocurrió que, al parecer, el foco de luz que llevaba Baranov falló, se apagó porque no funcionaba bien, y quienes estaban fuera ya dejaron de oírlos, no sabían qué es lo que estaba pasando dentro. Sí, vieron que de repente las esclusas se abrieron. El agua, 1.000.000 de metros cúbicos de agua radiactiva, empezó a evacuarse al reservorio de seguridad. Lo habían conseguido. Habían conseguido esa misión imposible. Esa misión imposible, Ananenko, Baranov y Bespalov lo consiguieron. Acababan de salvar probablemente a Europa entera de una catástrofe. Imagino que habrían tenido que meterse en las piscinas, ¿no? La sí, propia, sí, sí, sí. Claro, agua, claro, se sumergieron en el agua y llegaron hasta las válvulas, las abrieron y las... Pero claro, imaginaos dónde se metieron. Ya no solo la radiación del ambiente, sino la del agua. Es que estaban condenados. ¿Y llegaron a salir? Esto es muy curioso porque, claro, esta historia no se supo durante mucho tiempo. La Unión Soviética, ya sabéis cómo es, no había, esta historia no trascendió hasta mucho después. Y las versiones que hay de qué ocurrió con ellos, hay hasta 3 versiones distintas. Porque esto no hay ningún expediente, no quedó ningún expediente. Se conoce porque sí hay personas que vivieron que estaban allí, que sobrevivieron más tiempo y lo contaron. Y es algo que está confirmado, y de hecho en la Unión Soviética, en Rusia, ya sí, en Ucrania, ya sí se tiene a ellos como héroes, digamos. Pero esto no se sabía. Hay versiones contradictorias. La más tradicional dicen que no llegaron a salir, que los que estaban fuera vieron que las esclusas se abrieron, pero que murieron los 3 dentro y que no llegaron a salir, y que siguen allí, de hecho, sepultados. La más probable, dicen y cuentan, que sí llegaron a salir de la piscina, que incluso salieron con la suficiente lucidez como para celebrarlo, abrazarse, alegrarse de por lo que habían hecho y felicitarse, y que inmediatamente se los llevaron a los hospitales de Kiev y de Moscú, donde murieron. Eso es la versión más probable. Pero tampoco hay, ya te digo, es que la Unión Soviética... Mucho oscurantismo. Exacto, no se sabe qué fue de ello. Luego hay una tercera versión, que esta es más tipo leyenda urbana, que cuenta que Ananenko y Bespalov murieron inmediatamente, pero que Baranov, que fue el que se quedó, digamos, un poco, no llegó hasta dentro del todo, sobrevivió durante más tiempo. Hay incluso unas informaciones, pero esto... quizá algún día salga, porque ya sabemos que esto lo mismo está por ahí, que cuentan que incluso hubo algunos medios soviéticos que llegaron a entrevistarlos antes de que murieran. Que incluso antes, vamos, imagínate cuánto tiempo estarían vivos. Nada, porque incluso se llegó a que igual hay algún tipo de documento gráfico o de documentación escrita sobre eso. El caso es eso, que la historia de estos 3 héroes, Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov, fue desconocida durante mucho tiempo, y pese a que todos hablamos de los héroes de Chernóbil, de esos liquidadores que dieron su vida por Chernóbil y por Europa entera, realmente estas 3 personas lo que evitaron fue una catástrofe terrible que podría haber llegado, como te digo, a dejar inhabitable prácticamente Europa entera. Auténticos héroes que sabían a lo que iban, sabían que de aquel reactor número 4 no se salía. Y yo no sé si vosotros conocéis una historia que tiene que ver con Japón, con unos robots que Japón puso en práctica en Chernóbil. Era a la desesperada. Allí, al principio, Rusia lo que intentó fue recabar un poco las ideas que tuvieran los demás países en cuestión de ayuda, porque no había una catástrofe con esa relevancia en el mundo, y esperemos que no vuelva a ocurrir nunca. Entonces estaban en blanco. Llegado a ese momento no sabían nada y no querían exponer a los hombres a tener que salir a esas azoteas a coger esos restos de material nuclear que, como bien contaba antes Apolo, habían salido disparados de esa cúpula y habían vuelto a caer pues encima de la central. Japón les envió una serie de robots. Los biorobots, le llamaban. Con unas palas que se encargaban de recoger el material y vertirlo de nuevo al hueco donde estaba la vasija central. Decían que estos robots se volvían locos y se arrojaban al fondo de la caldera. No sobrevivió ninguno de ellos, no pudieron utilizarlo. Y por ello las personas tuvieron que seguir esa labor tan compleja de salir a la azotea, coger lo que, como escuchaba antes, apenas duraban minutos. Sí, sí, la radiación era brutal. Si no me equivoco, a día de hoy todavía hay trabajadores allí. Sí. Trabajadores que siguen. Durante estos últimos 30 años ha habido trabajadores. Bueno, de hecho, se está haciendo la construcción de la nueva cúpula. El nuevo sarcófago. Es impresionante porque ya, por suerte, 30 años después, hay muchísimas imágenes del interior y demás. Y cuando uno ve el reactor número 2, que es exactamente igual, la sala de máquina, la sala de control. Los técnicos que están en el programa de desmantelación siguen trabajando allí. Entras en la sala de máquina y vuelves al año 80 y pico con esos hombres con las mismas batas, los mismos gorros, exactamente como si el tiempo no hubiera pasado, porque la estancia es la misma. Claro, lo que pasa es que el reactor número 2, como comentaste tú antes, Apolo, no tenía ni siquiera las medidas de seguridad que tenían el 3 y el 4. No, solamente tenía lo que era el... Exacto. La protección biológica, pero... Y las medidas del arco que se está terminando ahora son impresionantes. Las medidas del arco que ya está... Vamos, está terminado. Lo que ocurre que se transportará hacia el lugar. Dicen que se espera que el proceso comience en 2017. No sé si aproximadamente. El arco tiene 108 metros de altura. ¿108 metros de altura? 250 metros de ancho y 150 de largo. Y se estima que la duración, lo que aguantará, porque el sarcófago que hicieron en su momento, la duración que tenía estimada era de unos 30 años. O sea que ya, de hecho, está muy deteriorado, como hemos comentado antes. Este creen que puede durar unos 100 años. Que quiera que no, tendrá al menos aislado para poder, también le dará la posibilidad a Ucrania de poder desmantelar el reactor número 4, que es realmente la idea. Que la idea es entonces sacar el material, aunque esté esta cúpula que lo recubra, intentar sacar el material. El reactor 3 es el que hay que... ¿Que desmantelar? O el hay 3. Hay que extraerlo. Programa para... que se estará llevando, me imagino, ya a cabo. Sí, Ucrania ha contratado una empresa americana llamada Holtec, especializada. Pues imagino que 4.000 millones en una cúpula que dura 100 años son muchos millones, ¿no? Pues imagínate, sí. Es que ¿qué materiales resiste eso? De hecho, fíjate lo que la historia que tú acabas de comentar de los robots. O sea, una corrosión brutal. Que no te aguanten los circuitos ni... Imagínate las dimensiones que os he comentado del arco. La construcción de esta estructura, que son, en total tiene pues una altura de unos 30 pisos, imaginaos el traslado que tienen que hacer de donde la están construyendo mediante raíles, la van a trasladar hasta para que cubra el reactor y el sarcófago. O sea, imagínate las dimensiones que tiene que tener eso para poder trasladarlo todo y poder aislarlo tal como estaba. Entonces la construcción estará siendo justo cerca de donde estaba el antiguo reactor, ¿no? La construcción es cercana. No sé exactamente dónde es, pero imagino yo que estará cerca. Imagino que también las medidas de seguridad hoy en día no son las del año 86, entonces estarán mejor preparados, pero sí, imagino que estará al lado, porque para trasladar ese volumen por rieles tiene que ser un desplazamiento corto, me imagino. Además, viendo los helicópteros esos de los que hablábamos antes, el haz de radiación que salía hacia el cielo provocaba que los primeros periodistas, que eran todos rusos, que pudieron sobrevolar aquella zona, las filmaciones y las fotografías que sacaran en aquel momento, muchas se perdieran y otras tantas tuvieran esa serie de marcas, ese chisporroteo en sus imágenes, que no era otra cosa que la propia radiación atravesando la película que se estaba haciendo en aquel momento. Es lo que hablamos antes, la radiación es un asesino silencioso. No lo veían, no lo olían, y era difícil plantearle a la gente que está echando de sus casas, plantearle que van a morir si se quedan allí. Pero claro, estamos hablando de que han pasado 30 años, pero los efectos a día de hoy, hay un informe del foro de Chernóbil de 2005, creo que era 2005-2006, en el que dijeron que probablemente hubo unas 4.000 muertes, relacionadas con la radiación. Pero es que a día de hoy un informe del Ministerio de Salud ucraniano dice que aproximadamente el 5% de los ucranianos que viven en la zona, solo un 5% puede ser considerado realmente sano. Solo un 5%. El resto, todos tienen algún tipo de o de malformación, o de enfermedad, o de secuela provocada por el accidente de Chernóbil. ¿Se sabe cómo, qué es lo que le ocurría más o menos a estos liquidadores cuando llegaban al hospital? Pues de hecho, al parecer, de los síntomas, la mayoría pues eran pues los propios de la radiación, y sobre todo todo ha ido, digamos, con el tiempo. A posteriori. Porque yo recuerdo un artículo, perdona que te interrumpa, Polo, que salió en El País hace ya varios años, que contaba la historia de una mujer, una enfermera, que trabajaba en Kiev, que cuando le llegaban los cuerpos, lo que pasa que tampoco sabemos si esto ocurría con todos o solamente con los principales afectados, las mismas personas que llegaban allí no querían ser asistidos porque estaban perfectamente. Porque no era hasta los varios días, pocos días después, cuando la carne comenzaba a caerse. Esa tez morena que sufrieron personas, que hay fotografías donde se ve a las personas que salieron a la calle en aquella noche, a las terrazas, como el que ha ido a la playa. El quemarte de la radiación. Sí, sí. ¿Y que no noten nada? El ingeniero de la central de Chernóbil, que estuvo a cargo del experimento, él duró 3 semanas. ¿3 semanas? 3 semanas. Y a lo largo de todos estos años, en 30 años, pues se cree que entre 50 y 100.000 liquidadores han muerto. Entre 50 y 100.000. Y que entre 540.000 y 900.000 han quedado inválidos de alguna manera. Sí, y ya no solo ellos, sino que su descendencia. En Chernóbil hay muchos niños, los conocidos como los niños de Chernóbil, que con malformaciones, con todo tipo de enfermedades, que a lo mejor ellos no fueron víctimas directas del accidente, pero sí lo han sido porque han nacido con malformaciones o con mucha más probabilidad de desarrollar enfermedades que de otro modo no desarrollarían. El cáncer de tiroides, sobre todo, el que ha aumentado la incidencia en la parte de Ucrania, Bielorrusia, eso es lo que ha aumentado más. Pues hemos visto el minuto a minuto, hemos visto lo que ocurrió con aquellos liquidadores. Hacemos una breve pausa, pasamos la página y vamos a conocer un poco más aquel pueblo en concreto, la ciudad de Pripiat. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Pues como decíamos, hemos visto el cómo ocurrió, hemos visto ese minuto a minuto exacto desde que comenzara la catástrofe hasta que llegaran esos bomberos y esos liquidadores, y que son los verdaderos héroes, por lo que nos han contado Ismael, historias que se desconocen de aquella tragedia. Pero yo quiero que nos paremos y que analicemos el principal problema de aquel capítulo de la historia, que no tenemos que olvidarlo, es el mayor desastre medioambiental de la historia del planeta, tal y como lo conocemos, Y yo no sé vuestra opinión, pero la historia parece que en este tipo de problemas tan graves ocurren cuando el hombre quiere jugar un poco a ser Dios. Cuando manejamos al antojo cosas que al 100% no conocemos y, ¿por qué no?, no estamos preparados para controlar, porque yo creo que en esa década de los 80 todavía el hombre no tenía la suficiente tecnología, y cuando uno ve los propios paneles de aquella central nuclear dice, oye, quieto, que esto muy seguro no parece. Desgraciadamente parece que hemos vuelto a caer años después con Fukushima, porque cierto, decía nuestro compañero José Manuel, que es un fenómeno distinto, es un terremoto, un posterior tsunami, pero realmente se supone que las centrales nucleares las preparamos para todo, las preparamos incluso para terremotos de más de 7 grados en la escala de Richter. De hecho, sí, lo de Fukushima fue un terremoto muy fuerte, pero bueno, también hay que tener en cuenta que la zona donde ha construido la central nuclear es una zona sísmica donde puede haber un terremoto de ese tipo. Y el consiguiente tsunami, además. Exacto, y encima al lado en la costa, donde puede haber un tsunami que agrave la situación. Eso también es lo que tú has dicho. El ser humano muchas veces se cree Dios. A eso iba, ¿no? Apolo, no sé qué te parece. ¿Queremos ser Dios a veces sin manejar algo que no podemos contener? Porque está comprobado que una vasija, por muy grande que sea, por muy fuerte que la construyamos, al final puede ocurrir algo en la propia naturaleza. Absolutamente, de hecho seguimos experimentando hoy en día, sigue habiendo armas biológicas escondidas, sigue. ¿Quién dice que no puede haber un escape de algún agente patógeno un día por cualquier cuestión? Pues seguimos manejando cosas que no se deberían de manejar. Pues yo, si os parece, quiero pararme a contar la historia de la ciudad. La ciudad de Pripyat, porque Pripyat era una ciudad moderna, era una ciudad modélica, y además, para la tesitura, para la época, los años 80, era una ciudad que lo tenía todo. Si nos pasamos, la economía de aquella zona de Europa estaba pasando por serios problemas, la Guerra Fría, y sin embargo, las personas que vivían allí tenían todas las comodidades de la época. Tenían un hospital moderno, un centro deportivo impresionante, un museo espectacular, escultura en cada plaza, y toda aquella magia, toda aquella ciudad ideal, era como un caramelo envenenado que se le daba a los propios trabajadores y a los ciudadanos de Pripyat, porque se le daba a personas que aceptaban vivir allí, pero cuando aceptabas vivir allí, formabas parte de Pripyat, firmabas un pacto casi con el diablo, ¿no? Porque te decían que sí, que ibas a tenerlo todo, lo que no tenían muchas otras personas, de una Unión Soviética que estaba pasando por graves problemas, pero junto a tu casa, a 3 kilómetros, tenías un reactor nuclear en el que dormía un monstruo, porque aquello era un monstruo. Era la boca del infierno. Que te garantizaban que no había problema, que aquello era seguro, que nunca se despertaría, pero aquel monstruo se despertó. Aquel monstruo se despertó y Pripyat se creó desde cero exclusivamente para que allí vivieran trabajadores. Para que tuvieran, como decimos, todas las comodidades. Día a día iban a trabajar a la ciudad, a esa central nuclear a 3 kilómetros de la ciudad, y cuando volvían tenían una serie de tours, de museos, conocían ciudades en autobuses que pagaba el propio gobierno de la Unión Soviética, con lo que estas personas podían vivir bien. Sin embargo, ya nos dimos cuenta de que ese caramelo envenenado al final pasó factura, porque perdieron su hogar. Sí es cierto que después la propia Unión Soviética, no se conoce mucho, pero creó otra ciudad para albergar a esas 45.000 personas que se llevaron en 2.700 autobuses aquella noche. Una ciudad que se creó en tan solo 6 meses y que se llama Dabutrich, que está muy cerquita, apenas 150 kilómetros, y que desde entonces pues alberga a muchas personas. Además, un colectivo que, como casi todo viene de la ciudad de Pripyat, muchos han desarrollado esas enfermedades que comentaba Ismael. Bueno, el desalojo, ¿verdad?, fue a las 36 horas, ¿eh? Sí, que ahí ya... Que a las 36 horas ya había caído allí en materia radioactivo todo lo que quisieron y más. Sí, que las personas tuvieron tiempo de verse afectadas a... Y es más, en los 30 kilómetros del perímetro de seguridad, digamos, que hay... De la zona de exclusión. De la zona de exclusión. Aparte de Pripyat, había unas 94 aldeas. Pripyat la evacuaron, pero ¿cuándo llegarían a cada una de esas aldeas a evacuar a los habitantes? ¿Sabes? No solo es las personas que sufrieron el accidente que evacuaron más o menos de forma rápida, sino que había muchas personas diseminadas por todas las aldeas de la zona que probablemente muchos ni siquiera estarían muriendo y ni siquiera morirían sin saber qué es lo que les estaba pasando. Es que yo no creo que podamos llegar a imaginarnos lo que tuvo que ser vivir ese momento, exacto, esas 1:23 de la madrugada, cuando la gente se asoma a sus ventanas, se asoma a ese parque tan famoso de atracciones que nunca se llegó a estrenar, donde está la noria y el... Esa noria. Sí, de hecho creo que estaba, que lo iban a inaugurar pocos días después, lista para inauguración. Nunca se llegó a usar. Pues imaginaros la gente que estuviera en aquellos lugares y vieran cómo, de momento, flotando sobre la central nuclear donde trabajaban sus maridos, sus padres, se posaba, porque aquella cúpula, que bien decía Polo, pesaba 2.000 toneladas, salió al cielo y se quedó durante varias horas reposando sobre la propia central nuclear. Se podía ver la iluminación de ese plena madrugada, una ciudad pequeña, se quedó por supuesto sin luz porque con la central perdieron la energía eléctrica. Imaginaos lo que tuvo que ser para la inmensa mayoría de aquellas personas ver aquella luz que salía de un sitio que tenían como algo cotidiano, y todas las personas conocidas estaban allí. Era prácticamente el apocalipsis. Cierto, era parecido al apocalipsis. Además, y para esas personas bueno, lo era, claro. Que hay algo que no sé si podemos hablarlo ahora, lo traes que lo relaciona. Está muy relacionado, luego nos lo vas a contar. A las personas que llegaban a Pripyat por primera vez, les impresionaba mucho la ciudad porque pasaban kilómetros y kilómetros de bosque y de momento, de la nada, aparecían allí cientos de esos edificios rectangulares, grises, tan típicos de la Unión Soviética, con esas amplias avenidas llenas de vida, llenas de personas, y además de personas muy jóvenes, porque la media de edad en la ciudad de Pripyat era de 24 años. 24 años son muy pocos. Pues la mayoría de la gente rozaba o lindaba esa edad. Cuando llegabas como nuevo trabajador, además, como decíamos, te hacían un tour, te enseñaban los museos, las comodidades que ibas a tener, y te alojaban en una casa junto a los que iban a ser tus trabajadores, para que cuando acabaran la jornada laboral te pudieras seguir relacionando con las personas con las que tenía trato, porque dentro de la central nuclear eran 5 reactores, miles y miles y miles de trabajadores, con lo cual ya estaba todo pensado para que tú allí estuvieras contento y estuvieras a gusto con tus compañeros. Estas visitas se llevaron periódicamente, pues, hasta que llegó el momento de la tragedia. Pero Pripyat era la ciudad modelo y de momento pasó a ser la ciudad erradicada, porque nadie pudo acercarse a aquel lugar. Yo, y antes lo comentábamos, me asombro cuando veo que tras los años han comenzado a hacerse una serie de turístico que continúan hoy, 30 años después, que constan de 2 jornadas, además, porque los hemos estado viendo los compañeros en la redacción, y te llevan a un sitio... Ya solamente falta convencer al jefe, ¿no? Que nos lleve, que nos haga un tour, que podamos conocer en directo la ciudad de Pripyat. Yo no sé qué os parece a vosotros, ¿esto es demasiado macabro? Bueno, también, digamos, si las medidas de seguridad... si la seguridad para las personas que van está garantizada, y bueno, a día de hoy es cierto que lo que hemos hablado, no puedes estar allí 2 semanas metido en la zona de exclusión, pero si la seguridad está, hay que tener en cuenta que el ser humano, por suerte o por desgracia, esas cosas le atraen. Es decir, ¿es censurable, por ejemplo, que se visite Auschwitz? ¿Es censurable? Yo creo que no. Es algo que ocurrió, es historia, y hay muchas personas que se sienten atraídos por eso. Son situaciones totalmente distintas, pero también es una zona en la que ocurrió algo histórico. Es sí. Una zona, además, yo creo que atractiva en cuanto, aunque sea un poco macabro, como dice Pepe, pero tiene que ser muy curioso para la persona curiosa visitar Pripyat. Tiene que ser muy curioso, es una ciudad fantasma. Os cuento brevemente en qué consiste este tour turístico, porque sí. Lo tenemos por aquí. Consta de dos jornadas, porque no pueden estar mucho tiempo. Claro. Y en la primera se visita, se entra a sitios dentro de la ciudad. Se ve una comisaría, se ve ahí una foto de una escuela de primaria, donde en la pared aún están colgados los dibujos, las imágenes de que dibujaron los niños pequeños, y el suelo está lleno de cientos y cientos de máscaras de los propios militares y gente que tuvo que evacuar la ciudad. Apolo, ese final, ese otro pellizco, que nos, otra vuelta de tuerca que nos contabas de esta historia. Os voy a leer un trocito del Apocalipsis de San Juan. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. ¿Sabéis qué ajenjo? ¿Sabéis qué significa Chernóbil? Ajenjo. Impresionante el darnos cuenta cómo hasta la propia Biblia guarda palabras que quién sabe si tienen relación con esto que estamos contando esta noche. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestra compañera Ana, que va a contarnos un poquito más sobre esta historia. Continuamos hablando sobre Chernóbil. Y Ana Garrido, muy buenas noches. Ana, ¿está por ahí? Estoy, ahora te escuchamos, perfectamente. Bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí lo que me alucina, sobre todo de catástrofes como la de Chernóbil, es que algo tan pequeño como un átomo pueda desatar consecuencias tan brutales, ¿no? Es algo que no me cabe en la cabeza todavía. Cierto. Y algo tan pequeño, pues fue el responsable de que nadie nunca más en la historia de la humanidad pueda olvidar la fecha del 26 de abril de 1986, ni el nombre de Chernóbil, obviamente, que es sinónimo de tragedia, y que estos días, bueno, pues se hace más visible porque es el 30º aniversario, como venís comentando, ¿no? Nos situamos que ese reactor número 4 de la central nuclear, que sirve como sustento económico a la ciudad de Pripyat, explotó. Las partículas pues llegaron a 1.100 kilómetros, como probablemente hayáis comentado a lo largo del programa. Y bueno, pues se encontraron hasta Suecia, ¿no? Claro, las consecuencias son brutales, las naturales y en la población civil. Pero la cuestión es que alrededor de un suceso tan terrible como este, pues existen una serie de preguntas sin respuesta que lo van a convertir en un enigma, incluso hoy, ¿no? Existe una concatenación de acontecimientos que son, pues, como poco curiosos, ¿no? En medio de una operación de parada que estaba prevista para el día 25, de pronto Kiev solicita un sobreesfuerzo del reactor para compensar una avería en una central hidroeléctrica que daba servicio a la capital, y fue el punto de partida, pues, para que una serie de errores que bajo la mirada de cualquier experto deberían haberlos puesto sobre aviso, ¿no? Y debería haber hecho presagiar semejante catástrofe, pues pasan desapercibidos, y ocurre porque se produce el desastre, como bien sabemos. Así que, como estamos viendo, porque no tiene otra entra en juego, la casualidad que acaba convirtiéndose en causalidad. Pues podría decirse que sí. Pero bueno, ya sabes tú que cada uno pues hace la lectura que quiere, ¿no? La parada técnica debería haberse producido meses antes, pero el gobierno exigía mayores índices de producción y nunca era buen momento. Entonces, lo cierto y verdadero es que sin aquel aviso, sin aquella orden de Kiev, el reactor no se habría forzado, mientras se encontraba pues con un caudal de refrigeración que era mayor, propio precisamente pues de ese estado de parada, y con el refrigerante condensado en el núcleo, ¿no? En ese momento todos los sistemas de seguridad estaban apagados y en control manual precisamente para realizar las pruebas, ¿no? Y sin embargo, pues Kiev presiona y no queda más remedio que seguir esa orden, ¿no? En ese contexto, evidentemente, todo ocurre porque se obliga al reactor a trabajar por encima de su capacidad, ¿no? Como habéis comentado. De ese modo, pues, la potencia nominal sube, explota el núcleo y se esparce material incandescente por todas partes. Provocan 30 incendios. Y evidentemente se pone en guardia, pues los bomberos de todas las poblaciones cercanas, ¿no? O sea, como vamos viendo, va una cosa detrás de otra. Después, la decisión de intentar inundar el núcleo, luego se ve que no sirve, después se pierde muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, es un error tras otro. No se prevé, hay presiones por parte de la capital, y al final, pues, acaba siendo, ya de por sí una explosión es complicada, ¿no? Pero acaba siendo un desastre que ve aumentadas sus dimensiones hasta bueno, pues ser una de las mayores catástrofes de la historia de la humanidad, y quién sabe si una puerta abierta a otras realidades. Puerta abierta a otras realidades, eso nos gusta aquí mucho en Voces del Misterio, pero... Hombre, claro. ¿A qué te refieres exactamente con puerta abierta? Bueno, hay varios acontecimientos que están relacionados con Chernóbil que no tienen explicación y que jalonan no solamente el nombre de la central, sino también de Pripyat, ¿no? De esa ciudad. El primero de ellos es el avistamiento de un extraño pájaro negro, de grandes dimensiones y con los ojos rojos, con una mirada así como de fuego, ¿no? Esta figura habría sobrevolado la zona de la central y en la propia ciudad de Pripyat. No sé si a ti o a alguno de los compañeros que hoy te acompañan en el plató le sonará esta figura o este personaje, Pepe. No sé, ¿qué me decís? Yo no lo sabía. Yo desde luego no lo sabía. No lo conocía. Bueno. No lo conocía. Ana, buenas noches, soy Ismael. Hola Ismael, buenas noches. ¿A ti te suena o no? A mí me suena un poco a algo que pasó por allá por el puente de Point Pleasant, ¿verdad? Efectivamente. En Estados Unidos. Efectivamente. El famoso por ahí hace. Mothman. El hombre polilla, ¿verdad? Efectivamente. Fijaros, la aparición de este ser se tomó pues como un negro presagio de lo que iba a suceder. Un lamentable hecho que le costaría la vida a miles de personas, bien en forma directa o bien indirecta, porque a día de hoy ya sabemos que todavía se siguen viendo las consecuencias de lo que pasó en Chernóbil, ¿no? Sí, el pájaro negro Mothman de allí de Chernóbil, efectivamente, igual que en el caso de Estados Unidos, se vio tanto un poco antes del accidente como durante el accidente hay testimonio de esto. Pero bueno, como nos vas a contar ahora seguro, claro, no fueron los únicos fenómenos extraños que hubo en la zona. No fueron los únicos. Fijaros, bueno, para aquellos de nuestros oyentes que no sepan de qué estamos hablando, habrá que contarles que podemos traducir Mothman como el hombre polillo, ¿vale? Sus características están más o menos definidas. Tiene una gran estatura, entre 2 metros, 2 metros y medio aproximadamente. Un pelaje o plumaje negro azabache. Ojos rojos, casi incandescentes, que ayudan pues también a ubicar un rostro que está poco definido, ¿no? Y que está unido al cuerpo, o sea, esa cabeza está unida al cuerpo, parece ser sin mediación de cuello, ¿no? Tiene además un par de enormes alas. La aparición, como decimos, se ha relacionado en varias ocasiones con distintas tragedias e incluso con acontecimientos de tipo ufológico. La primera aparición, como bien dice Ismael, fue reportada en Point Pleasant, en Virginia, allá por el año 1966, unos meses antes de que el Silver Bridge, que era un puente glorioso porque en su momento era una maravilla de la ingeniería civil y que unía los estados de Virginia y Ohio, pues se colapsara, se partiera en dos en plena hora punta, y que varios vehículos pues cayeran al río Ohio con un resultado de casi 50 muertos, nada más y nada menos. 50 muertos, y dices que no ha sido la única vez que se ha hablado, o decís que no ha sido la única vez que se ha hablado de la aparición de este ser, ¿no? En una catástrofe. Efectivamente. Si en Point Pleasant fue visto por 4 personas, en Cornualles, entre 1976 y 1978, hubo una docena de testigos que afirmaba haberlo divisado cerca de la localidad de Maunan. Estas apariciones del Mothman coincidieron en ese caso con un aumento de los avistamientos de fenómenos ovni, retratados como extrañas luces que se veían en la noche. Volvemos para América, nos vamos a Chihuahua en 2009, ya hace relativamente poco tiempo. Volvió a verse al hombre polilla. En esta ocasión incluso se realizó un retrato robot. Nada bueno desde luego era de esperar, y de hecho apenas un mes después parece ser que estalló una epidemia de gripe A en México que se llevó a varias personas por delante. Quizá la última vez haya sido en Chile, en el último trimestre de 2013, y también se reportaron varios encuentros con este ser, tan parecido a una gárgola. A mí realmente, más que un pájaro negro, se me asemeja a una gárgola, ¿no? Los medios de comunicación se hicieron eco de este suceso, y obviamente no esperaban nada bueno, porque cuando se ve, malo. En este caso, pues fueron incendios y terremotos que sacudieron el país en los primeros meses de 2014. ¿Casualidad? Hombre, particularmente yo no tengo respuesta a esta pregunta, pero la cuestión es que son muchos los que toman la aparición de este ser como un mal presagio, ¿no? Una especie de aviso para que se sepa que algo malo va a suceder. En el caso de Chernóbil, pues el Mothman habría sido visto con apenas unos días de antelación y posteriormente también, acompañado igualmente de unas misteriosas y extrañas luces en la zona del reactor, según detallan varios testimonios. Pero en todo caso, como dice Ismael, no sería la única cuestión a detallar, ¿no? el único suceso extraño, sino que también, pues bueno, hay más profecías, como habéis apuntado muy bien. Sí, como ha comentado Apolo, exactamente, como ha comentado ahora mismo Apolo con el ángel de Apocalipsis, que nos hemos quedado impresionados. Además, parece que en Chernóbil se dan otros fenómenos diferentemente explicables, ¿no? Efectivamente. Mirad, hay quien afirma haber visto extrañas luces y bolas de energía u orbes. A ver, el acceso, y eso lo puede pensar cualquiera, va a decir, bueno, vamos a ver, el acceso a Chernóbil está absolutamente prohibido, ¿no? Y es cierto, aún hoy, 30 años después, los niveles de radiación son insoportables y letales para el ser humano. Sin embargo, parece ser que en los límites hasta donde se puede más o menos llegar, hay quien va a llevar flores y a rendir homenaje un poco a los que han perdido la vida en relación con la tragedia, ¿no? Esas personas que van, digamos, a rendir homenaje son precisamente los que narran estos encuentros. Si bien es cierto, bueno, pues que podría haber algún tipo de explicación, ¿no? Para este tipo de sucesos. Explicación compleja, pero ¿cómo podrían explicarse estos fenómenos? Bueno, pues fíjate, a día de hoy, Pripyat es una ciudad absolutamente fantasma. Sus habitantes habían abandonado la localidad al finalizar el primer día, prácticamente al atardecer. Todo el mundo se había marchado, dejando pues ropa en los armarios, platos sobre las mesas, los juguetes sin recoger, ¿no? De pronto parece que toda la población había desaparecido, ¿no? Como si hubieran sido abducidos, cosa que no, pues sabemos que no es así. La radiactividad en la zona es insoportable, incluso a varios kilómetros antes de llegar a las edificaciones que bueno, pues que ahora mismo están viendo como la vegetación a la que se le negó el acceso, ¿no? Pues hace de las suyas, a veces con tintes imposibles. Igual que nosotros utilizamos medidores de campos electromagnéticos cuando hacemos una investigación, porque se ha demostrado que la fenomenología paranormal lleva aparejadas oscilaciones de este tipo de campo, hay investigadores que además del medidor de campo electromagnético, llevan contadores Geiger en los cinturones para medir los picos de radiación. ¿Cuál sería la idea que subyace a ello? Pues que el aumento de las lecturas de radiación da más probabilidades de actividad sobrenatural. Entonces, esa sería un poco la explicación de este tipo de fenómenos, ¿no? Si realmente son derivados de las radiaciones en sí mismas o realmente se pueden englobar en fenomenología paranormal, ¿no? La cuestión es que si realmente están en lo cierto, eso explicaría los casos descritos, ¿vale? Aunque evidentemente las condiciones de insalubridad y de riesgo son tales en la zona que sería totalmente inviable llevar a cabo una investigación que pudiéramos catalogar como seria respecto a este tema, ¿no? Evidentemente no se espera tampoco que vaya a ser viable nunca. ¿Por qué? Pues porque a día de hoy el sarcófago de hormigón ha empezado a erosionarse también, ¿no? Entonces incluso los científicos pues han pensado que se colapsará completamente en la próxima década. Entre tanto, pues silencio y vacío y aislamiento parecen ser y seguir siendo sinónimo de una sola palabra, ¿no? Que es ni más ni menos que Chernóbil, Pepe. Pues Ana, muchísimas gracias por darnos esa otra cara, esa cara paranormal, desconocida de Chernóbil. Nosotros, con nuestro compañero Apolo y nuestro compañero Ismael, me gustaría que nos hicieran un breve apunte, un resumen de lo que piensan de Chernóbil. ¿Qué es lo que os queda a vosotros dentro de Chernóbil? A mí lo que me queda es que ojalá no se vuelva a repetir y nos dejemos de alguna vez de jugar con materia tan peligrosa cuando hay otras opciones bastante más seguras. Yo voy a dejar un apunte un poco quizás más negativo, pero es lo que pienso realmente, que mientras que el hombre siga, como hemos hablado, jugando a ser Dios, por desgracia, estas cosas sigue habiendo un riesgo importante de que vuelvan a ocurrir. Chernóbil, un misterio con muchas respuestas sin resolver, todavía 30 años después, y que seguramente no se podrán desvelar jamás. Ahora les dejamos con ese breve audio final que siempre les colocamos, les ponemos, y la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí, en Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Dios debe ser algo, no alguien, que por su trascendencia resulta inconmensurable y escapa a la comprensión, porque nadie sabe definirlo, ni siquiera conceptualizarlo. Da la impresión de que para entender a Dios hay que ser Dios. El otro, el Dios auténtico que cada religión propugna y varias de ellas comparten, es intelectual, afectiva y espiritualmente un Dios de chicha y nabo, hecho a la medida de los hombres y al servicio de sus conveniencias, casi nunca noble y habitualmente repudiables. Por eso, la historia de cualquiera de las religiones, vigentes o desaparecidas, es grotesca en sus fundamentos y miserable en su desarrollo. No piense el lector que hay inquina personal en afirmaciones tan impías, que a mí las religiones y sus correspondientes dioses me traen al pairo en lo que a creencias se refiere. Son la conclusión, lamentable pero evidente, a la que se llega observando su trayectoria y su presente. Es, asimismo, innegable que en el seno de todas las religiones hay figuras ejemplares, seres intrínsecamente buenos, que 1000 kilómetros a su derecha o a su izquierda, bajo otro estandarte, seguirían siéndolo. Pero no es esta una cuestión de individualidades, sino de instituciones, aunque éstas utilicen a aquellas como reclamo publicitario. Lo que hoy hacen los talibanes lo hicieron judíos y católicos en otro tiempo, y lo seguirían haciendo si las circunstancias políticas y sociales se lo permitieran. Y es que el único precepto válido de las religiones, el del amor al prójimo, se ha subvertido al supeditarlo a otros preceptos. Preceptos que quizás encerrasen un carácter simbólico en su enunciado, pero que, tal y como han sido entendidos y aplicados, resultan la antítesis de lo que el amor es. Un sentimiento que une, sin limitaciones ni condicionamientos, en el que están implícitos la tolerancia, el respeto y la comprensión. Si mi Dios, el que por circunstancias geográficas me hubiera correspondido, me dice que le ame a él por encima de todas las cosas y que mi salvación depende de que me circuncide, vaya a la Meca, asista a misa los domingos o tape a mi mujer de pies a cabeza, pensaría que está de coña o que me toma por imbécil. Pero si además me dice que masacre a mi vecino si no hace lo mismo, lo que pensaría es que es un hijo de mala madre, pese a que, por definición, carezca de ella. Son cosas sobre las que he reflexionado durante las vacaciones, mirando cada noche ese fragmento de universo que nos incluye. Y no me importa si el lector está de acuerdo o no. Ya verá cuando un día de estos hable de la patria, de la lengua o de las raíces. Ya verá, ya. Hoy vamos a dedicar especial atención al conocido como el Santo Custodio. Un hombre sencillo, humilde, de campo, que según dicen, tenían el don de curar enfermedades con sus propias manos. Un personaje que no deja indiferente a nadie y que está envuelto en cierto halo místico. Su sepultura se ha convertido en un centro de peregrinación al que acuden, más de medio siglo después, miles de personas. La vida de Ángel Custodio no deja, desde luego, de sorprender a quienes se acercan a ella. Ángel Custodio Pérez Aranda, conocido como el Santo Custodio, nació en 1885 en Olla de Salobral, pedanía de Noalejo, en Jaén. Era un sanador que llegaba allá donde la medicina no lo hacía, en un tiempo en el que la necesidad apretaba y en que él, en su humildad, nunca quiso cobrar ni una peseta a los que lo visitaban, negándose a aceptar dinero o regalos. Custodio adquirió sus poderes sanatorios del Santo Luisico en 1911, con 26 años. Según cuentan aquellos que lo conocieron, tuvo una revelación divina de la Virgen en que se le informaba de un trágico suceso. Su hija de 4 años iba a fallecer. Custodio regresó a su hogar y se encontró con un devastador incendio que consumió su casa y la vida de su hija. A partir de ese momento, adquirió este don. En el programa Memorias del Sur, se tuvo en plató a una persona que conoció a Ángel Custodio. Se llamaba Antonio y nos decía: mi madre era la cocinera y costurera del santo. Yo he trabajado con él y he visto muchas cosas. Lo conocía muy bien. Antes de que mi madre trabajase en su casa, estuvo 40 días en coma porque había bebido agua contaminada por las ratas. Acudimos al santo. Insistimos mucho y él se enfadó porque siempre nos decía que se iba a poner bien. A los pocos días salió del coma. Custodio tenía una singular forma de sanar a sus pacientes. Curaba a través de masajes, contactos mediante la saliva e incluso soplando. Lo único que pedía al enfermo era fe. Utilizaba los papelillos de fumar en los que escribía los remedios para sanar. Sobre cómo podía curar Custodio se ha hablado mucho y se han lanzado mil y una hipótesis, desde el poder de la sugestión hasta el efecto placebo. Pero aún así existen muchos hechos en su vida y en sus milagros que son difíciles de explicar. Ante las primeras sanaciones y el auge que tomó, las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto y lograron una denuncia de algún médico. Custodio fue encarcelado durante la Guerra Civil. Sobre ello se dice a modo de casi leyenda popular que a su casa llegaron una pareja de guardias civiles para conducirlo al calabozo. Tomaron asiento en un par de sillas esperando que Custodio se aseara ya que acababa de llegar de las tareas del campo. Cuando les indicó que estaban listos, la pareja de la benemérita no pudo levantarse de la silla. Los carceleros aseguran que en su presencia los cerrojos y candados se abrían solo dejando la puerta del santo abierta. Ante la perplejidad de los funcionarios, sucedía esto todos los días. Por la noche eran cerrados con llave y a la mañana siguiente estaban abiertos o por tierra. Como si una fuerza mágica les indicara que ese hombre, a pesar de estar entre rejas, era libre. A casa de Custodio llegaban personas de toda España, incluso desde el extranjero, tratando de poner fin a sus males. En cierta ocasión lo visitó un prestigioso médico madrileño que le llevó a su hija muy enferma y él la curó. De aquel tiempo se mantiene aún su cueva y su hogar, que son visitables y al que peregrinan cientos de fieles, ya que dicen que aún sigue impregnado de la figura del Santo Custodio. Carmen nos da testimonio de la devoción que despierta todavía hoy, pese a que falleció en 1961. Era un hombre muy bueno, que hizo mucho bien, jamás pedía nada a cambio, y curó a mucha gente. Ella sigue encomendándose a él y tiene una vela en su casa. Cuando murió Custodio, las calles se llenaron de personas que querían darle el último adiós. Pese a que hubo varios reporteros gráficos que tomaron cientos de fotografías, ni una sola de ellas se salió. Todas se velaron. Aunque quizá todo fue una maniobra para ocultar aquella devoción por parte de las autoridades religiosas y locales. No podía trascender la figura importante de un hombre con sus dotes. Antonio, nuestro testigo, nos detalla otra singularidad en torno a su muerte. Una vez muerto, sus manos seguían calientes. Llevamos el féretro de ollas a Noalejo, donde estaba el cementerio. Hicimos una cadena humana para transportar el ataúd. Ese día en la aldea, las palomas se quedaron en los tejados, tiesas, sin moverse, mirando el ataúd. Fue una cosa impresionante. Antaño la visita a su tumba estaba prohibida. Una pareja de la Guardia Civil impedía el paso a ella. Narran los más viejos del lugar que la pareja se quitó cuando el hijo de un alto mando que estaba paralítico fue sanado por el santo. Hoy en día se lleva a cabo una tradición que a muchos puede resultar algo inquietante. Consiste en tumbarse en su lápida. El santo custodio fue un hombre sencillo, humilde, tocado por la tragedia y por un don que marcó su vida y la de todos aquellos a los que logró devolverles la salud. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Nos vamos a Villafranca de los Barros para hablar del Poltergeist que tuvo como escenario precisamente esta localidad, Villafranca de los Barros. En concreto nos vamos a la calle Juan Bravo de Villafranca de los Barros. En el número 19, cuando un 12 de junio de 1993 vino a suceder un hecho que inquietó y atemorizó a sus habitantes. Era una familia que vivía atemorizada, la familia Pinilla, y que salió a la calle de madrugada, pues en el interior de su casa se habían desencadenado toda una serie de manifestaciones poltergeist de gran potencia. En la madrugada de ese 12 de junio de 1993, en esta tranquila población extremeña de Villafranca de los Barros, pues descansaba Antonio Pinilla, su esposa Dolores Rivas y sus cuatro hijos. De repente oyeron varios golpes, golpes en el salón de la casa, y se levantaron para averiguar cuál era la causa. Tras encender la luz de la estancia donde procedían esos ruidos, vieron cómo un vaso salía literalmente volando y se estrellaba contra la pared, sin que nadie intercediese para ello. Instantes después, varios objetos comenzaron a hacer lo mismo. De inmediato, Antonio reunió a toda la familia y llamó a la policía. Tras vestirse, salieron a la calle, pues Antonio consideró que la casa no era segura. Así que acudieron al retén de la policía y el propio jefe de la policía del pueblo los acompañó hasta su casa para intentar dar una explicación al suceso. Cuando entraron, los fenómenos seguían produciéndose. De hecho, los propios agentes observaron cómo dos ceniceros de cristal salían volando y se estrellaban contra una pared y el suelo del salón. Una figurilla de porcelana que se encontraba guardada dentro de un armario de madera con puertas de cristal ubicado en el salón salió inexplicablemente del mismo y se rompió contra el suelo. Y una gran cortina comenzó a moverse sola. Y lo que más los asombró fue que unos tablones de madera que se hallaban en la habitación del matrimonio salieron despedidos hasta el pasillo rozando a los policías. Enterado el ayuntamiento de la población, el concejal de Bienestar Social se dispuso a elaborar un informe de la situación y para ello contactó con el investigador Rafael Rivera, quien comenzó a estudiar el caso. Sus conclusiones fueron contundentes. Se trataba de un caso auténtico de fenomenología poltergeist, asociada a la psique de una de las personas que, apuntaba el investigador, podría ser José Manuel, uno de sus hijos. Cuando se trasladó a vivir a casa de sus abuelos, dejaron de producirse tales manifestaciones. La familia optó por marcharse de la casa puesto que los fenómenos fueron de gran impacto para ellos. Según sabemos, en el nuevo domicilio no ocurrió nada extraño. Pero los fenómenos poltergeist en ocasiones se hallan localizados en un punto y por razones desconocidas se activan como consecuencia de un factor detonante. es muy probable que ese factor catalizador o lanzadera para que se manifestaran violentamente fuera la mente de una de las personas que vive en el lugar donde se producen. No obstante, hemos de diferenciar lo que conocemos por un poltergeist psíquico y un poltergeist de manifestación o infestación, porque la diferencia estriba en que uno está originado presuntamente por la mente de un individuo o varios en el estado alterado de conciencia, y el otro estaría causado por una serie de factores, de energías, de situaciones de origen desconocido, aunque muchos investigadores lo atribuyen a una interacción entre este mundo y el otro lado, el del más allá. Es curioso porque para acceder hasta el pueblo de Villafranca de los Barros partimos desde la capital, desde Badajoz, y concretamente desde su parte sur, donde se va hacia Talavera, La Real y Almendralejos. Y una vez llevamos a este último pueblo, por su parte, ya se busca la carretera 630, que es la carretera de La Plata, paralela a la autovía A66. Y en el siguiente pueblo, pues allí nos paramos porque precisamente es la localidad donde vio este poltergeist que trajo un jaque, nada más y nada menos, que a la familia de nuestro protagonista en la calle Juan Bravo. Aunque no es el único caso que encontramos de poltergeist y de fenomenología poltergeist precisamente en nuestra comunidad autónoma, porque también nos vamos a encontrar con el poltergeist de Santos de Maimona, que vamos a encontrarlo en el centro del pueblo. Y es uno de los misterios que siempre ha gustado al investigador de la fenomenología poltergeist, porque el origen es absolutamente desconocido. Y hemos de pensar que pese a haber remitido hace muchos años, dejaba una huella de lo que pudo ser un interesante caso paranormal. Antonio Márquez vivía con su esposa y su familia en una humilde casa del pueblo de Santos de Maimona. El 14 de octubre de 1990, cuando la esposa de Antonio estaba realizando sus labores en una de las habitaciones, vio como una gota de líquido amarillento, similar a la grasa que se acumula en la cocina, caía del techo. En un principio pensó que eran goteras, por lo que se lo dijo a su esposo, quien le extrañó, pues hacía poco que había repasado y reparado y alisado el techo de la casa. Qué curioso, porque al día siguiente de todos estos sucesos, cuando todos estaban cenando en el salón, comenzaron a caer gotas, pero esta vez en forma de lluvia constante. Aunque lo peor ocurriría al día siguiente, cuando de nuevo estaban sentados a la mesa, a la hora de la cena, y según su propio testimonio comenzó a caer un verdadero aguacero en el interior de la casa, y desde luego fuera no llovía. De hecho, hacía meses que no caía ni una gota de agua. La lluvia en el interior de la casa, según narraba Antonio, era tan grande que el almohadón en el que se encontraba su hijo Juan Manuel quedó completamente empapado. La familia llamó al ayuntamiento para que se intentase dar una explicación de lo que podía estar ocurriendo. Acudió la policía y también don Ángel, el cura del pueblo, y el fenómeno se produjo también delante de ellos. Y según parece, la fenomenología no sucedía constantemente, sino que era esporádica, y solía desencadenarse hacia las 7:30 de la tarde. En ocasiones llovía en una habitación y en otras en toda la casa. Pero uno de los dos factores constantes era que la presencia siempre se encontraba uno de los hijos, Juan Manuel, y que provocaba, según ellos, de forma inconsciente, la lluvia y que fuera mucho más intensa, sobre todo en la habitación donde él se encontraba. Según nos consta, la lluvia no fue la única o el único fenómeno que se produjo, ya que tras estas vinieron otros como el movimiento de cuadros y objetos que se desplazaban solo, y también se habla que por donde pasaba el joven Juan Manuel se podía ver en ocasiones sombras que deambulaban, que parecían una figura de una mujer con una corona y una sombra de un hombre. Tras unos meses de impacto paranormal, los fenómenos remitieron. Aunque son estudiados por la parapsicología, quizás este tipo de fenómenos puedan en algún momento estar producidos por un adolescente o persona en un estado alterado de conciencia, y sin embargo no siempre tiene por qué ser así, lo que deja mucho espacio para imaginar y desde luego para elucubrar curiosas hipótesis de lo que se llama infestación paranormal. Y es curioso porque la localidad de Santos de Maimona vivió en aquellas épocas, pues evidentemente uno de los fenómenos más intrigantes a los que se pudo enfrentar. Unos fenómenos que recordaban también a los de nada más y nada menos que Villafranca de los Barros, donde también tuvo ese intrigante caso en el cual pues un fenómeno poltergeist nuevamente tuvo y atenazó a toda una familia. Dos localidades cercanas, tanto Villafranca de los Barros como Santos de Maimona, que vieron cómo en la década de los 90 se producían curiosos hechos paranormales que mantuvieron en jaque a todos los investigadores, a la policía local y a las autoridades del pueblo, que no supieron explicar satisfactoriamente o convenientemente todo lo que de misterioso, todo lo que de enigmático, todo lo que de paranormal ocurría en estas casas de estos dos vecinos. El misterio sigue presente. Las explicaciones no pudieron ser encontradas y tan solo se atribuyeron a la psicología fuerte, a la psique fuerte de ambos integrantes de ambas familias, que de una forma involuntaria podrían haber provocado estos fenómenos de poltergeist, pero también es posible que fueran un fenómeno paranormal. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.